Lisa, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches, bienvenido al aire de Femenac Pop. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, por suerte. ¿Dónde te encontrás en este momento? Ahora estoy en mi pieza. Bien, bien. ¿Entrenando? ¿Están entrenando todavía de forma virtual? ¿O por un momento lo dejaron y esperan a ver qué va a suceder más adelante? Entrenamos virtualmente los lunes por Mensajer y estábamos así, entrenamos virtualmente los lunes solamente a las 7, de 7 a 8 o a 9 y después rutina todos los días nos mandan. ¿Y cómo, a ver cómo es eso? Entonces el lunes es únicamente de entrenamiento grupal y las rutinas ¿en qué consisten? Consisten en movimientos, tener fuerza y esas cosas, o sea, lo mismo de siempre, nada más que reducido en casa, sin correr. Brisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Gambusano te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Y cómo ha sido el proceso, cómo lo han trabajado entre ustedes, entre los profes encargados de asignar estas actividades, para que no se vuelva aburrido, porque ya son muchos meses? Imagino que si no se cambia un poco la rutina, los ejercicios, con el tiempo debe ser difícil no aburrirse. Sí, obvio, por eso es que al principio agregaban solamente ejercicios, los básicos que hacíamos, y después empezaron a agregar las videollamadas, trabajo con pelota, y obviamente no siempre es lo mismo, sino que cambian. ¿Vos en algún momento estabas un poco aburrida? ¿Tenías por ahí ganas de cambiar un poco la rutina con la que habían comenzado, la que te estaban asignando en algún momento? Y por momentos sí, porque obviamente no es lo mismo que entrenar en casa, o por ahí siempre en algunos momentos me acompañaba mi mamá, que para no dejarme sola, o mis hermanas, que me decían, bueno, te acompaño para que no estés sola. Claro. Pero sí, obviamente es claro, medio aburrido porque no estás con tu compañera. Claro. También mucho se ha hablado en todos los deportes, básicamente, de los espacios que dispone cada deportista en su casa. ¿Vos tenés la posibilidad de tener un patio como para poder hacer un pique, un trote, o son espacios reducidos? Y ahora por el frío, en casa, en la pieza. Pero si no, si están los días lindos, sí tengo la posibilidad de a veces pegar unos piques. Porque por tu posición tenés que probar la velocidad, no la podés perder, ¿o no? No, obvio. Por eso a veces, igual yo vivo en un lugar donde es como mucho campo. Entonces, tengo espacio, tengo la posibilidad de salir a correr. A correr, un rato. Sí, claramente. Y, Brisa, cuando me comentás que hacen estas rutinas por fuera del lunes, ¿cuánto tiempo les lleva más o menos hacerlas, por ejemplo, a vos? En 2 horas. Depende también los minutos, los segundos. ¿2 horas? También. Sí, los lunes, cuando estamos virtualmente, hacemos 2 horas. ¿Y cuando te mandan ahí en la semana, cuánto tiempo te lleva? Una hora y media también, sí. ¿Una hora y media? Tú lo haces en los minutos que te pide, o segundos, tardas claramente eso. Y por ejemplo, ¿vos tenés la posibilidad de tener artefactos como pesas, mancuernas, para sumarle al trabajo? Y acá es todo casero. Botellas, una mantita al piso. Yo creo que todo se puede con sillas. Intentando de lo que se puede de forma casera, trata de mantenerse de la mejor manera. Claro, como no tengo las herramientas necesarias, uso botellas, sillas. Donde hay fuerza de voluntad, no hay excusa, ¿no? Claro. Mientras tengas las herramientas, no tiene que ser todo un lujo. Y cuando me hablas de que tenés zonas descampadas, ¿tuviste la posibilidad de salir a patear, o hace cuánto no tenés contacto con la pelota? Y casi todos los días tengo contacto con la pelota, porque siempre estoy, si me hago una cosa o la otra, es como que estoy moneando todo el tiempo. Pará, ¿y ponés a atajar a alguno de los miembros de tu familia? Porque vos como delantera tenés que mantener fin a la definición. Y a veces sí, a veces pues no, pues vamos todos juntos y vamos ahí, pateamos, jugamos unos picaditos, también. ¿Y tenés hermanos o hermanas que más o menos tengan tu edad, que puedan, digamos, ayudarte un poco a entrenar? Tengo a mi hermana de 11 años, que ella también a veces dice, bueno, vamos, y yo le digo, bueno, vamos, nos jodemos entre todos, digamos, por así decirlo, vamos a ir a patear, vamos todos, hasta la más chiquitita. ¿Y sos seguidora también de los partidos de fútbol? Por ejemplo, la Champions, ¿la estuviste viendo? Y más o menos, no ando muy conectada con eso, porque también tengo como otras responsabilidades, como el colegio. Ajá. Que también... Pero sí estoy viendo algunos partidos. ¿Y cómo vas llevando esa doble vida? Por un lado, mantener el estudio de la mejor manera y cumplir al día, y por otro lado, ser jugadora de primera en Cañuelas. Y en estos momentos, pues ahora no se me hace difícil, por el tema de que en casa, estoy en casa y hago en casa, pero si no estuviese la cuarentena, digamos, es medio difícil, porque ir a la escuela y después entrenar. Claro, la tarea, mantenerse todo el día. Y vos me contabas que eras de Virrey del Pino, y por ejemplo, cuando te tocaba ir a entrenar, ¿era un problema venir y volver? Porque solían entrenar tarde ustedes, ¿no? Sí, entrenábamos de 6 a 8. Se me hacía un problema por el tema de que por ahí a la vuelta venía en colectivo, y uno no sabe qué puede pasar en colectivo, venía de noche, pero muchas veces, o sea, la ida es ir en colectivo, o sea, tenía cerca. Claro. Pero el tema era ese, que podía llegar a pasar. Y hablando justamente de los entrenamientos presenciales, ¿tienen noticias ustedes de cuándo pueden llegar a volver? ¿Les hablaron de tener que realizar testeos para volver? ¿Cómo está esa situación? Y lo que se escucha, están viendo cómo podemos volver, sí, con los testeos, obviamente, con los protocolos, pero lo que se escucha es lo que nos informan a nosotras. ¿Y qué es? ¿No hay fecha de regreso entonces hasta el momento? No pusieron fecha de regreso, pero están ahí viendo, siempre nos mandan un mensaje o por ahí publican en las páginas que hablan por Zoom, creo. Sí. Están como viendo ahí qué puede llegar a pasar. Y de competir recién para el año que viene, ¿no? Y eso no te sabría decir, porque no... Es como que nos dicen, cuando por ejemplo tenemos las charlas, me dicen lo justo y necesario de que ya vamos a volver, y después obviamente con los protocolos y esas cosas. Eso yo mucho no sé. Claro. Brisa, ¿y cómo fue que te sumaste vos a Cañuelas? ¿Cómo se te dio la posibilidad? ¿Fue también por el hecho de que Cañuelas ha tenido la posibilidad de jugar en AFA? Porque me imagino que siendo de Virrey del Pino, quizás también cerca tenías la posibilidad de otro club. En realidad los clubes me quedan un poco lejos, porque estoy como bastante lejos de los clubes. Y bueno, se me llegó la posibilidad porque vi una publicación en Instagram de que estaban probando chicas, y bueno, con mi amiga decidimos ir, y ¿qué? Dos semanas o tres, y fue como, encima yo llegaba de jugar con el colegio, me acuerdo, y me llevé esa noticia y me puse a llorar con mi mamá, fue... No sé, ¿tuviste espacio para jugar al fútbol, en este caso femenino, en la escuela? Porque la verdad es algo que lentamente se va tomando en nuestra sociedad, y ni que hablemos en las escuelas, que muchas veces niega que los chicos jueguen al fútbol. Sí, tuve la posibilidad de jugar con el colegio. Después era como... No me acuerdo cómo se le llamaba. Bueno, se hacía todos los años. Se hacía todos los años y tuve la posibilidad de jugar en el mismo año dos veces, porque se juega solamente una sola vez por categoría. ¿Los bonaerenses? Exacto, eso. Los bonaerenses, perfecto. Brisa, y una consulta que me surge acá, porque lo escuchaba y me llamaba poderosamente la atención. Cuando te dijeron que quedabas en Cañuelas, ¿te largaste a llorar? ¿Tan así? Sí, fue... Llegué a jugar con el colegio de los bonaerenses, como bien dijo, y sí, me llegó un mensaje pidiéndome los datos que había quedado, pidiéndome mi foto de documento. O sea, fue todo muy rápido. Es como, llegué a casa, leí el mensaje, me puse a ver con mi mamá. A los minutos me mandaron un mensaje diciéndome que querían mis datos, porque como que ya estaba por empezar el torneo. Entonces entré muy justo. Brisa, muchísimas gracias por el tiempo. No, de nada, gracias a ustedes por llamarme.